SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito, acá por La Colectiva, en FM 102.5, sí, sí, ha sintonizado su programa preferido semanal en La Colectiva, en FM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Sofía, muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Muy buenas noches, Sofía. Aquí estamos, hoy 23 de septiembre de 2010, en un nuevo programa de SOS Caballito, en la conducción, Pochi Goodman y quien les habla, Bel Ali, con la presencia de Sofía Negri como nuestro asistente especial y preferida, en la operación técnica, Diego Domínguez, en la creación de la apertura y separadores, Nacho Nesprías, con la participación de Rodolfo Dieringer. Para comunicarse con nuestro programa, nos pueden llamar al 49 58 10 37, y con SOS Caballito en cualquier momento. Pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com, ¿no es cierto, Abel? Así es, allí en ese lugar que ella dijo, ¿cuál era? soscaballito@gmail.com. Allí ustedes nos pueden enviar cuando quieran un correo. ¿Sabes? Les voy a contar a las dos que el sábado pasado nos hicimos una corrida a la tarde con Rodolfo Dieringer hasta Villa Urquiza. Allí en ese precioso complejo cultural 25 de mayo que fue recuperado por los vecinos en Avenida Triunvirato del 4440, a la tarde estuvimos en una jornada de planificación y acción titulada ni más ni menos que Basta de Edificios y Torres. Ese título que a nosotros tanto nos gusta. Bueno, allí hubo más de 60 participantes, unas cuantas organizaciones barriales, y se armó un trabajo en tres grupos, uno destinado a asuntos técnicos, otro destinado a asuntos legales y un tercero destinado a la cuestión de la participación comunitaria y la difusión de las actividades. Bueno, estuvimos trabajando en esos tres talleres muy interesantes, muchas ideas, gente con ideas nuevas, por ejemplo, bueno, algunas nuevas y otras tradicionales, por ejemplo, esta protesta que hay sobre el englobamiento de parcelas, ¿no? Que es esta posibilidad de que juntando varios terrenos se levanta en altura una cantidad de metros cuadrados construibles importante. Entonces, El viejo truco de Colpayo, exactamente, que englobaron una cantidad de parcelas y de repente mandan dos torres de 34 pisos una al lado de otra y destruyen un barrio completo. Y bueno, al final se hizo un plenario, donde, bueno, surgieron una cantidad de ideas, como por ejemplo la de lograr la organización de todas las organizaciones, al modo que se venía y se viene haciendo en algunos sentidos en Queremos Buenos Aires, o la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes, para, bueno, reunirse gente de las distintas organizaciones alrededor de una consigna común y hacer una movida en toda la ciudad. ¿Y la consigna? Bueno, la consigna se va a trabajar sobre eso. En principio, Basta de Edificios es una consigna fuerte con un afiche muy lindo que diseñó la gente que estuvo organizando esto. La idea es, bueno, un modelo de ciudad con calidad de vida y diseñado por los vecinos, con la participación de los vecinos. Hubo una preciosa intervención de un vecino, un amigo de Barrio River, que están con el tema del problema de los del sonido, sí. De los grandes recitales. En un momento de su intervención, que fue extensa y bueno, tuvo muchas ideas muy lindas, dijo, bueno, lo único que se cumple aquí en la ciudad es la ley de gravedad. El resto, como que se les va pasando por el costado. Y bueno, mucha densidad de ideas allí en la jornada de planificación y acción que se hizo este sábado pasado en el Complejo Cultural 25 de Mayo, ahí con los vecinos de Villa Urquiza y unas cuantas organizaciones vecinales que participaron. Pero lo que me traje de allí es esencialmente unas palabras que las podemos escuchar, digo, ahora. Estoy aquí con Norma en Villa Urquiza, hoy es sábado a la tarde, y Norma se ha acercado a una actividad que hay en el Complejo Cultural 25 de Mayo, con una preocupación. ¿Cuál es su preocupación, Norma? La preocupación mía, muy seria, muy grave, porque al lado de mi casa han vendido y están ya próximos a demoler, y van a ser entre 10 y 12 pisos, con un doble subsuelo para los autos, y estoy muy preocupada porque me quitan calidad de vida, me van a quitar todo el sol, toda la luz. Ya han hecho muchísimos edificios en la cuadra, enfrente, en la misma vereda, a la vuelta. Urquiza la están destruyendo. Norma, ¿desde cuándo vive usted allí en esa casa? Cuéntenos un poquito cómo es. Hace 30 y pico de años que vivo ahí. Bueno, era un vergel, Villa Urquiza en ese entonces. ¿Es una casa baja? No, es un chalet. Es un chalet. Un chalet de planta baja, primer piso, sí. Pero, bueno, al lado hay una casa hermosa, preciosa, muy linda, pero, bueno, el dinero lo puede todo. No hay límite para eso. La ambición del dinero, el que más tiene, más quiere. ¿Usted tiene un jardín allí? Claro, tengo jardín. Ya me dan sombra algo de los edificios que, bueno, que ya se construyeron. Pero es una cosa más o menos, por ejemplo, de mañana tengo un poco de luz, sol y un poco de tarde. Pero ahora con 10 pisos al lado, imposible. Ya no va a tener luz. No, para bueno, nada. Norma, gracias. Bueno, esperemos tener suerte. Ojalá podamos entre todos los vecinos lograr para esta esperemos que nos escuchen. Bueno. Gracias. Bueno, este era el relato que nos estaba haciendo Norma ahí de Villa Urquiza. Volvimos con Rodolfo caminando unas cuadras y es impresionante ver lo que... Quienes nos acordamos de conocer el antiguo... No tan antiguo, estamos hablando de 10 años atrás nomás, ¿no? Barrio. Sí. Barrio de casas bajas, casas muy bonitas algunas, otras más más sencillas. Pero bueno, en manzanas donde de repente ya se han embutido 2, 3, 4 edificios que están arruinando la calidad de vida. Y esta señora Norma estaba allí... Eso no, pero era de unas poquitas cuadras de Triunvirato, para el lado de Constituyentes. Y ahí uno lo que ve es el dolor de esta señora, una señora que no me animé a preguntarle la edad, ¿sabes? Pero era una señora grande que debía tener ya sus hijos grandes, que los había criado hace 30 años que vive allí, en esa casa. Y tal vez soñó que, bueno, que corrieran por ese jardín también los nietos, ¿no? Pero bueno, si van a correr por ese jardín, correrán a la sombra. Detrás de estas jornadas de movilización de los vecinos, lo que hay son estas historias, ¿no? Como la de Mario también, el día que se enteró que al lado le estaban por hacer un edificio, ¿no? Norma tuvo menos suerte, ya lo están haciendo. Estamos con un contacto telefónico con el arquitecto Rodolfo Fernández. ¿Estás allí, Rodolfo? Sí, Abel, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches. Aquí estamos con Pochi y con Sofía en el estudio. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Pochi. Bueno, escuchaste algo seguramente de este relato que hacía Norma, quien, bueno, de pronto en su manzana de casas más o menos bajas o con poquitos edificios le pusieron, le construyeron un edificio. Y vos hoy charlamos al mediodía con Rodolfo un ratito por teléfono. Me contabas que allí sobre Avenida Juan Bautista Alberdi está pasando algo difícil, pero en otro sentido. A ver, ¿por qué no me contás un poco cómo es eso? Bueno, esto lo que hoy te comentaba. En esta zona de Juan Bautista Alberdi, es Juan Bautista Alberdi al 1300, es el sector de Alberdi que va entre Ortiguera y Puan, que está, esa cuadra está cortada al medio, digamos, por el pasaje Chirimay. El pasaje Chirimay originó un movimiento de vecinos de la zona hace unos 3 años más o menos, también a partir de un edificio que se empezaba a construir en medio de esa manzana pequeñita. Todo esto terminó al cabo de un año o más de larga pelea, en que la legislatura votó una ley de cambio de zonificación, por la cual, quedó definido. Mi perrito manda saludos por radio, lo estarán escuchando. Sí, lo escuchamos, tiene una voz preciosa. Sí, y se ve que está ladrando de alegría, porque fue la ley 2721 junto a la 2722 que protegieron unas cuantas manzanas en Caballito. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, la cuestión que se logró esa protección, pero quedó exceptuado de la protección dentro de esas manzanas. Las veredas, digamos, quedaban sobre las avenidas, sobre Rivadavia, que ya estaba todo construido, y hacia el lado de Alberdi, que había tres o cuatro edificios en el sector que va entre el pasaje Chirimay y Ortiguera. Resulta que ahora, hace un par de meses, llegó la topadora, digamos, al sector que va entre Chirimay y Puan, que es una cuadra muy cortita, tiene 30 metros de largo, y dan solamente sobre la avenida dos parcelas, una que tiene más de 20 metros y la otra es una parcela común que tendrá unos 10 metros, o por el estilo de ancho sobre la avenida. De frente. En esa parcela más grande demolieron y, bueno, vinimos a enterarnos de que se está por construir un edificio que va a tener como 14 o 15 pisos. Esto, bueno, evidentemente nos ha puesto a todos en una especie de batalla, en el sentido de que va a ser un edificio enorme que queda como metido como una cuña en lo que es la manzana con protección. Con lo cual, bueno, además de que estamos tratando de movernos y intentar que el edificio no sea tan grande, que no tenga tanta altura como están previendo, que se parezca a otro cercano que está también en esa cuadra que te decía que ya tenía algunos edificios sobre Alberdi, en la vereda de enfrente, cerca del mismo pasaje, hay un edificio de 7 pisos que ya lo afea bastante al pasaje, pero no tanto como nos va a pasar con este, un edificio de 14 o 15 plantas. Claro, es el doble en altura. El doble en altura de ese que ya de por sí nos parecía grande. Rodolfo, ¿cómo se entiende esta lógica de las leyes que protegen manzanas, por ejemplo, pero exceptúan los frentes de sobreavenida? Bueno, ¿cuáles son los argumentos? Se entiende. Porque en realidad hay un argumento, que es el mismo argumento que quedó establecido entre los considerandos de aquella ley 2721, que era que sobre las avenidas hay que permitir construir en altura. No hay una razón, es como decir, creo en las papas fritas, digamos. Es una cuestión de fe, un acto de fe que parece que repiten continuamente los funcionarios de la legislatura, los legisladores y los funcionarios de gobierno. Entonces, bueno, así quedó. Y lo que queda es esto. Entonces, ahora lo que uno empieza a entender es lo que se viene hablando, no es una novedad, pero se viene hablando de hace un tiempo, pero ahora a nosotros nos resurge como algo que realmente es necesario, que es el tema de que se definan zonas de amortiguación alrededor de esos sectores que se protegen especialmente. Ahora acá se da esta paradoja increíble. En esa pequeña manzana, que te digo, es pequeña manzana, tiene 30 metros de ancho, hay 18 parcelas en toda la manzana, parcelas que tienen, por supuesto, 15 metros de profundidad cada una y demás, y ahora va a aparecer un edificio gigantesco. Resulta que hace unos 15 o 20 días a 10 de las casas que están en esas 15 parcelas llegaron una serie de notificaciones del gobierno de la ciudad diciendo que esas parcelas habían sido incluidas en el catálogo famoso de la municipalidad o del gobierno de la ciudad como obras interesantes para la ciudad y con protección cautelar, etcétera, etcétera. Con lo cual, te digo, se da esta paradoja insólita. Está en una manzana que ya había sido hace 3 años protegida y decidido que no se construyeran casas en alto. Después se encuentran que hay 10 edificios de valor arquitectónico, urbanístico y demás, toda una serie de conceptos muy lindos que han puesto ahí. Pero mientras tanto, aparece un mastodonte de 15 pisos que se va a asomar directamente a lo que son los fondos, al interior, a los patios internos, a los jardines internos que tienen todas esas casas en la cuadra. Con lo cual, realmente vos me decís, ¿cómo se entiende? No se entiende. Por eso es este reclamo, que se ponga realmente un poco más de cuidado, porque de nada vale proteger un edificio si al lado le pueden hacer otro que lo ponga en riesgo. Ese edificio que están por hacer está alrededor, tiene a su alrededor cuatro casas, de las cuales tres están en esa lista de catalogadas recientemente. Una de esas tres fue construida por el arquitecto Virasoro, que es una especie de bandera de la arquitectura argentina. Eso se va a poner en riesgo, va a haber una demolición, ya una, mejor dicho, que rajó uno de los edificios, van a ser subsuelo, con lo cual los cimientos de esas casas antiguas tienen, son del año, entre años 20 y 30 del siglo pasado, tienen 80 años, van a ponerse todas en riesgo. Ya te digo, son obras que se están reconociendo como valiosas y le van a permitir hacer ese edificio. La verdad, estamos muy preocupados. La verdad que sí, es preocupante. Por ahí, si se empiezan a ir desarmando esas casas por efecto de la instalación de ese edificio, bueno, por ahí en unos pocos años se puede tirar abajo todo y hacer todo ese edificio en la manzana. Claro, algún día no va a haber ninguna más de esas casas protegibles, entonces va a ser un lindo mastodonte. Pareciera que la política va orientada hacia ese lugar, ¿no? Por lo menos algunos de los funcionarios que están en este momento trabajando más al servicio de eso que al servicio de la protección, ¿no? Rodolfo, sí. ¿Tiene nombre y apellido toda esta gente que aprueba este tipo de sí. edificio de 15 pisos? Sí, quienes aprueban los edificios de 15 pisos tienen nombre y apellido. Pero vamos a dejar la respuesta en suspenso para el próximo bloque. Vamos a hacer una pausita y el próximo arrancamos con la respuesta de Frente March a esta pregunta picante que hizo Pochi. ¿Te parece, Rodolfo? Dale, listo, espero. Estamos conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández aquí en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5. Así es, y vamos a escuchar el primer tema musical del día de hoy, Romaría, interpretado por Liliana Herrera en su álbum El Diablo Me Anda Buscando. Es de sueño y de polvo el destino de uno como yo, perdido en pensamientos sobre mi caballo. Es de lazo y de nudo, de montura y bozal, esa vida cumplida azul. Soca y pira, pira por anosa, señora allí aparecida, ilumina mi niscura y funda tren de mi vida. Soca y pira, pira por anosa, señora allí aparecida, ilumina mi niscura y funda tren de mi vida. Mi padre campesino, mi madre soledad, mis hermanos perdidos en la vida a costa de aventuras. Descasé, arriesgué, yo creí, desistí, si es la suerte, yo no sé, nunca vi. Soca, pira, pira, poranosa, señora allí aparecida, ilumina mi escura y funda otra mi vida. Soca, pira, pira, poranosa, señora allí aparecida, ilumina mi escura y funda otra da mi vida. Que viniese hasta aquí a pedir en romería un ruego a los desamparados. Cómo no sé rezar, solo quería mostrar mi mirar, mi mirar, mi mirar. Ah, soca e pira, pira por a Nossa Senhora aqui aparecida. Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. Soca e pira, pira por a Nossa Senhora aqui aparecida. Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Escuchamos el tema Romaría, interpretado por Liliana Herrero, que antes nos confundimos en una vocal. El diablo me anda buscando. Estamos hoy conversando en el programa de SOS Caballito por la colectiva con el arquitecto Rodolfo Fernández. Y estábamos conversando hace un rato acerca... Estábamos conversando y Poche había hecho una pregunta, ¿no? Si tienen nombre y apellido, ¿quiénes están autorizando en la Ciudad de Buenos Aires estas obras que aparecen, en principio, respetando la ley? ¿Es así, Rodolfo? Sí, tal cual. Eso es lo que vale la pena decir claramente. Esta obra que están haciendo está absolutamente, digamos, aprobada, digamos, ajustada a la norma, como les gusta decir a los abogados, porque sobre la avenida, en una parcela que no está bajo protección y demás, puede construirse un edificio de esas dimensiones. El tema es la letra fría, digamos, del código, leída y aceptada así, sin revisar qué es lo que pasa alrededor. Creo que uno de los peores males que tiene el sistema de construcciones, de autorización de construcciones en nuestra ciudad, es que los edificios se piensan comunidades absolutamente independizadas de todo lo que tienen alrededor. No se considera el entorno, no se considera ni siquiera la pared del vecino. Claro, como unidades absolutamente independientes y que no tuvieran nada que ver. Ese concepto, ¿no?, es extraordinario. Sí, exactamente. Si ustedes, no sé, ustedes recién hablaban de las grandes torres tomando grandes sectores de espacio de terreno. No sé, se me ocurre un ejemplo un poco burdo. En la zona de Puerto Madero están haciendo esas torres mastodónticas que tienen como 40 pisos. Pero esas torres, si queremos, después podemos discutir si nos gusta o no que frente al río haya semejantes torres, pero esas torres enormes tienen a su alrededor unos espacios que son de media manzana, cosas por el estilo. Entonces, digamos, no, esas sí que son torres independientes, edificios que no quedan, digamos, tienen todo su perímetro libre, como es la definición que se le da a las torres. Mientras que esto te hacen una torre porque salta como una torre, pero en realidad queda calzada entre pequeños edificios. Con dos paredones absolutamente lisos a los costados, que quedan como la pared medianera que tiene el vecino de casa baja al lado, ¿no? Exactamente. El miércoles de la semana pasada estuvimos los vecinos de SOS Caballito allí en Pujol 1150. Resulta que es una zona protegida por la ley 2722 que limitó hace ya un poquito más de 2 años la altura construible en esa zona. Y resulta que SOS Caballito ha observado que insólitamente se inicia allí una obra en altura, un edificio a unos 50 metros de Avenida Gaona. Y prometimos la semana pasada a nuestros vecinos que vos, Rodolfo, nos ibas a contar qué objeciones estamos encontrando a que se haga allí ese edificio. Sí. Bueno, en principio vamos a mencionar que no se trata solo de la obra de Pujol 1150. Ah, cierto. Hay otra que de la misma característica en Vallese al 1400, 1463 y otra en Repeto 1041. En los tres casos ha sucedido lo mismo. Después de estos dos años de tranquilidad en el barrio, a partir de que quedó ese sector amplio, protegido, aparecen estas obras con sensación de que vienen para grande. Y al hablar con la gente que está trabajando así, han dicho, bueno, al menos la de Pujol va a tener, hablan de entre 8 y 10 pisos, y así pasa con las otras. Ahí, cuando los vecinos de alrededor de estos edificios se movilizaron, enviaron cartas, reclamos ante el gobierno de la ciudad, la respuesta que llega es directamente es que tienen permisos anteriores a la vigencia de la ley 2722, con lo cual tienen todo su derecho a ser construidas. Esa fue una respuesta, digamos, hecha en automático, tanto cuando ante cartas como en algunas reuniones que mantuvieron algunos vecinos con funcionarios. Con funcionarios de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. De fiscalización de obras. Nosotros creemos que eso no corresponde que así sea, por cuanto el mismo código de la edificación, que es el que abre muchos vericuetos para que pasen cosas, justamente tiene un artículo que se refiere perfectamente y claramente a lo que cuando se trata de obras paralizadas. Y dice justamente que cuando esa dirección puede comprobar que una obra queda paralizada durante 6 meses por no ejecución de trabajo ni constructivos ni instalaciones alguna, se dejará constancia de ese estado y se la declarará paralizada. Y ahí se le, inclusive después de que se declara esa paralización, la dirección tiene que comunicar al profesional que dirige la obra, a los constructores que estén trabajando allí, y desligarlos de esa obra. El propietario tendrá que, por razones de higiene, seguridad y demás, cerrar el recinto, tapiarlo, lo que corresponde, y eso dejarlo así como está. En el caso de que quisiera reanudar la obra posteriormente de que se la haya declarado como paralizada, se puede solicitar la reanudación del permiso, pero para esto tiene que, primero, que no hayan pasado 3 años de que se le dio el permiso inicial, que no hayan variado las normas vigentes al momento había recibido el permiso, y que si eso hubiera pasado, el proyecto que presente ahora se ajusta a las normas vigentes en este momento actual. Entonces, estos dos artículos que te estoy mencionando claramente muestran que esas obras que tuvieron permiso antes de la vigencia de la ley 2722, con lo cual son anteriores a junio del año 2008. Entonces, ya y recién ahora están iniciándose, con lo cual queda perfectamente claro que no llevaban 6 meses, ya llevaban 26 meses paralizadas. Entonces, evidentemente, no hay motivo alguno para que estas obras no requieran ahora un nuevo permiso y que demuestren que están cumpliendo con la nueva normativa. Ahora, ahí si la Dirección General de Obras no declaró paralizada esa obra, los constructores, el propietario puede aducir que como no la declararon paralizada, ellos ahora retoman. Sí, indudablemente. Disculpame, Abel, te estoy escuchando muy bajo. No sé qué pasa, hay alguna cuestión. ¿Sí? Claramente, lo que se van a tomar indudablemente los propietarios de estos edificios es de que no tuvieron la declaración de paralización. Nosotros aquí lo que entendemos ante esta situación es que no resulta aceptable que por decisión del gobierno de la ciudad de no inspeccionar obras o las dificultades operativas o cambios de forma de trabajo que se les hayan ido introduciendo a los distintos organismos de control, que los alejaron de poder cumplir con las funciones que le establece el código de la edificación, no pueden resultar finalmente tan desastrosos que autoricen o que terminen en un permiso como para que se haga una nueva infracción y se pase por sobre una ley vigente y se afecte totalmente al vecindario. Claro, porque si no, con ese pequeño, digamos, esa doble... Claro, yo estaba viendo hoy a la tarde que por un lado está la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, que subiendo en la línea jerárquica pasa por la Subsecretaría de Planeamiento y termina en el Ministerio de Desarrollo Urbano. Y por otro lado está la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, que pasa por la Agencia Gubernamental de Control y el Ministerio de Justicia y Seguridad. O sea, dos grandes estructuras que supuestamente están las dos al servicio de garantizar que este tipo de cosas no pasen. Y al final tenemos dos ministerios con esta tarea y resulta de que las cosas funcionan mal. ¿Es más o menos así? Sí, tal cual, lamentablemente es así. Pero, y con el sistema, al cambiarse el sistema de inspectores de obra por el de verificadores de obra, ya no tenés más al inspector circulando por la calle y que podría ver qué pasaba con obras que se estaban ejecutando o no y declararlas paralizadas. Ahora, en tanto, el verificador no sea convocado por la misma dirección de la obra porque sea cumplir las etapas que marcan los reglamentos que el tipo va a verificar, nadie se entera si la obra está en ejecución o no. Afortunadamente hay muchos vecinos y hay pruebas y demás de que en estos tres casos que estamos hablando estaba todo paralizado, eran obras donde no se había hecho nada a lo largo de todo este tiempo. Con lo cual, bueno, estamos tratando de empujar y de demostrar que esto efectivamente es así para lograr que se las detenga. Rodolfo, ¿tienen alguna sanción los arquitectos que no se ajustan a una norma? Sí, sí, por supuesto. A los arquitectos que no se ajustan a la norma le corresponden suspensiones de distinto tipo según la falta que hayan cometido. Hay todo un menú de sanciones. La cuestión es que se apliquen, ¿no? Claro, eso es lo difícil. Exactamente. Bueno, esto es como una pelea que no termina nunca, nos estamos viendo. El otro día yo hablaba con la gente de Pasaje Terry, que ustedes entrevistaron el otro día. Sí. Ellos están empezando y yo les decía, mira, que esto es una pelea larga, no crean que por dos veces que se entrevista con un diputado esto termina. Va a llevar tiempo. Y fíjate que esta ley que ya tenía ya dos años de aprobada, hay que seguir peleando para sostenerla. Exactamente, esto es lo que tratamos de no decirle en realidad el otro día, el sábado pasado que estuvimos ahí con Rodolfo Dieringer en Villa Urquiza, con Salvemos Villa Urquiza, con los vecinos de Villa Urquiza, porque la cuestión es esta, ¿no? Esta es una norma que contaba al principio de este bloque, la angustia de ella porque le van a construir un edificio al lado y todo esto, bueno, está movilizándose ahora por lograr una ley que pare esa situación de destrucción, de devastación que se está dando de Villa Urquiza. Ahora, después de que tengan todo el trabajo, que lleva no menos de un año, para lograr la ley, después lo que viene es el trabajo de que se empecemos los vecinos o sigamos los vecinos controlando que no haya toda esta cantidad de picardía, ¿no? Con los cuales se sigue transgrediendo la ley, ¿no? Sí, se sigue transgrediendo la ley y lamentablemente nos pone a los vecinos en la incómoda situación de trabajar de policía, que no somos. Exactamente, la función de policía se supone que la debe ejercer el Estado. Bueno, Rodolfo, te agradecemos muchísimo una vez más tu presencia en nuestro programa. Bueno, no, al contrario, yo les agradezco lo mismo y como siempre, fuerza a los vecinos de Caballito para mejorar la calidad de vida en el barrio. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Rodolfo. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Hemos estado conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández, aquí de Caballito, y en el programa de SOS Caballito, por la colectiva, en FM 102.5. ¿Vamos a un temita musical? Así es, vamos a ir al tema Yo era feliz en City Bell, interpretado por Liliana Herrero del álbum El Diablo me anda buscando. Thank you. Estás escuchando La Colectiva. Venezuela. Medios y poder en Venezuela. Aporrea y la prensa comunitaria. Presentación del nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Venezuela. La solución al monopolio capitalista de la vida mediática de un país o del mundo no es la estatización de sus medios, sino la socialización, su democratización social. Un trabajo que nos habla de la transformación del sistema de medios en Venezuela y su relación con el proceso político llamado Revolución Bolivariana. Medios y poder en Venezuela, Aporrea y la prensa comunitaria. Nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Eco Ediciones. Ecoediciones. @redeco.com.ar. Venezuela. La Colectiva. Nació una herramienta para construir un futuro distinto. Acá. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Democrático. Construcción participativa. Y libre. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento social en el aire. Desde el viernes 13 de noviembre estaremos fuera de contexto. Para arrancarnos las vendas de ojos, boca y oídos y así despertarnos, encontrarnos y conectarnos. Porque solo así, bien despiertos, podremos empezar a transitar el cambio. Fuera de contexto. Los viernes a las 21 horas por La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Les recordamos que si quieren llamarnos al programa lo pueden hacer al 4958-1037 y para escucharnos al www.lacolectiva.com.ar. Hace unos pocos días, el 14 y el 15 de este mes, la organización vecinal Basta de Demoler y la Fundación Ciudad organizaron un encuentro que le pusieron un título realmente desafiante. Se llama Gestión de Patrimonio Urbano y Arquitectónico. Un nombre hermoso. Y a ese encuentro lo llamaron... No, me equivoqué. A ver. Me distraje. Pero estaba lindo. Venía lindo, ¿no? El encuentro fue sobre el tema de gestión de patrimonio urbano y arquitectónico. Y a ese encuentro lo llamaron Salvemos Buenos Aires. Ah. Un nombre hermoso, realmente, con lo que veníamos hablando de Villa Urquiza, con lo que veníamos hablando de estos sucesos de Caballito y tantos otros barrios, el Salvemos Buenos Aires es como la tarea que pareciera que más que del gobierno está haciendo de los vecinos. ¿No te hizo acordar un poco el relato de Norma de Villa Urquiza cuando nos contaban las vecinas del DOT todos sus padeceres del DOT Buenos Aires DOT allá Buenos Aires. En Saavedra? Sí, es esta cuestión de cómo se nos va desbastando poco a poco la ciudad, pero hay organizaciones y hay vecinos. Estamos en comunicación con el arquitecto Germán Carvajal de Basta de Demoler, que nos va a contar, bueno, esto que vienen armando ellos, estos encuentros para meterle freno a toda esta demolición indiscriminada. Es así, Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy muchas bienvenido, gracias, muchas gracias por llamarnos. Mira, la historia de esto empieza cuando hace dos años Basta de Demoler y la Fundación Ciudad decidimos presentar a Buenos Aires ante un organismo con sede en Nueva York que se llama el World Monument Watch, o sea, la vigilancia sobre los monumentos del mundo, a Buenos Aires, el Centro Histórico de Buenos Aires, como patrimonio en riesgo. Ellos hacen cada dos años una lista de 100 sitios patrimoniales en riesgo y para presentarla hay que hacer una fundamentación, en fin, y un programa, un plan de acción, ¿no? Y eso hicimos nosotros con el Centro Histórico de Buenos Aires y ellos designan un jurado que analiza todas las presentaciones que vienen de todo el planeta. Ajá. Y eligen los 100 sitios y Buenos Aires fue elegido para la lista 2010. Y en nuestro plan de acción estaba justamente armar este encuentro para ampliar el marco de debate sobre estos problemas y echar luz sobre experiencias hechas en otros lugares o incluso dentro de la Argentina, en otras ciudades. Pero también hemos invitado a la directora del World Monument Watch para Latinoamérica, Portugal y España, que se llama, es una argentino-peruana, Norma Barbacci, que vino de Nueva York. Vino el presidente de la Fundación du Patrimoine en Francia, que es una organización muy importante y muy interesante. Después vino un fiscal de patrimonio de Minas Gerais, habló por teleconferencia la recién designada agregada cultural de Chile en México, que así es presidente de la Asociación de Propietarios de Casas Históricas y Parques de Chile. En fin, y después vino un delegado del Colegio de Arquitectos de Lima. Germán, lo armaron con todo para estas pampas, y como sin decía un peso, Sergio y Kernan. Sin un peso, eso es lo más maravilloso. Mirá vos, pero con mucho ingenio. Mucho ingenio, es verdad, y el apoyo de la Embajada de Francia, la Embajada de Brasil, la Alianza Francesa, donde hicimos las reuniones, en fin. Tuvimos mucho apoyo de organismos oficiales extranjeros y, bueno, y mucho apoyo de gente de acá de Buenos Aires, porque también tuvimos invitados muy importantes, entre ellos Rodolfo Dieringer, de ese caballito, pero tuvimos, a la mañana tuvimos talleres para los legisladores y los funcionarios, porque nosotros pensamos que ellos son los que tienen en última instancia la posibilidad y la responsabilidad de decidir sobre este patrimonio, y entonces los pusimos en contacto con estos invitados extranjeros y tratamos temas como el tema del patrimonio en manos de particulares, o sea, ¿qué te pasa cuando tu casa es clasificada como un bien de valor patrimonial y cae sobre el propietario la responsabilidad de mantenerlo, se limita tu posibilidad de venderlo, de modificarlo, y la legislación nuestra tiene muy poco previsto en el sentido de apoyar al propietario para contribuir a aliviarlo con esta carga pública? Claro. Y la contracara de eso es que el código de planeamiento permite en general en todos los barrios tirar una casa y construirle encima una cantidad enorme de metros cuadrados, lo que hace muy difícil que la gente resista esta tentación. Pero eso son cosas que dictaminan los legisladores, o sea que ellos pueden modificarlo y de hecho en Rosario lo han modificado y han equilibrado la situación muy bien después de 15 años de trabajo, un grupo de arquitectas muy notable que estuvo con nosotros y nos explicó y mostró el trabajo de planeamiento muy interesante que han hecho. Germán, buenas noches, soy Pochi, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Muy bien. Y, por ejemplo, ya que nombraste Rosario, como algunas otras ciudades del mundo que seguramente los representantes lo habrán traído a la mesa, ¿cómo ayudan al propietario que quiere desprenderse de pronto de esa propiedad tan valiosa? ¿Cómo ayuda la ciudad? La ciudad no es que te ayuda a venderlo, o sea, la ciudad, por un lado, modificaron las alturas permitidas, organizando la cosa así, hicieron un verdadero trabajo de planeamiento, organizando áreas donde se puede construir en altura porque es necesario refuncionalizar zonas, las zonas del puerto, la ribera, en fin, han hecho una serie de lugares donde sí se puede edificar en grandes edificios en altura, pero en el centro histórico de la ciudad la han organizado en anillos concéntricos, han limitado esta posibilidad incluso a alturas menores de las que se ha construido anteriormente para evitar que se pierdan completamente todas las casas importantes del Boulevard Oroño, en fin, de las casas de la burguesía rosarina de la época de oro del puerto de Rosario. Entonces eso ha desalentado un poco la demolición, porque si no podés construir tantos pisos, de repente te conviene arreglar la casa, reciclarla, darle otro destino o venderla, pero hay quien la compre. Claro. Y además la municipalidad apoya los proyectos de restauración, tienen planes de subsidio, en fin, hay una serie de medidas complementarias que apoyan al propietario para estimularlo a mantener su casa en buenas condiciones y mantenerla dentro del circuito comercial, que no sea una ruina. Porque de hecho también en Rosario se está haciendo como una especie de pequeño grupo edilicio, ¿no es cierto? En Rosario, como te digo, esto es la municipalidad que desde hace muchos años en una gestión digamos, orientada con criterios de política cultural y también con criterios de política municipal, digamos, vienen trabajando sobre la consolidación de las manzanas donde está mezclada, como en Buenos Aires, la arquitectura antigua de la época de oro del país con edificación más moderna. Entonces han encontrado criterios para manejar esto de una manera muy armoniosa y aparentemente no tienen conflicto ya con las empresas constructoras, que saben dónde pueden construir. Han aplicado, creo, algún mecanismo de transferencia de FOT, o sea, transferencia de capacidad constructiva de algunas de zonas de la ciudad en beneficio de otras, que eso también permite compensar al propietario cuando limitas la posibilidad de construir. Y, en fin, tienen un muy complejo trabajo, pero muy interesante y muy rico en posibilidades, y que les está dando resultados muy concretos y muy tangibles, ¿no? O sea, un trabajo de planeamiento muy intenso. Muy responsable, muy serio y sostenido en el tiempo. Estuvieron con nosotros dos arquitectas, la arquitecta Fernández y la arquitecta Biscotti, y las dos explicaron muy detalladamente cómo han ido trabajando sobre esto, y realmente es notable lo que se puede llegar a hacer cuando las cosas se encaran con seriedad y con intención real de resolver los problemas. ¿Y cómo disminuye eso, pensaba yo, la conflictividad, no? Porque, por un lado, es legítimo aquel que, teniendo su casa baja, se horroriza de pronto porque le van a construir un edificio al lado, ¿no? Y desde otra mirada, hay veces, quien va a construir un edificio, el inversor, también tiene que tener cierta previsibilidad, es decir, en un sentido de que pueda desarrollar su obra sin entrar en conflicto también, ¿no? Por supuesto. El planeamiento pareciera que podría ser una solución en relación a eso, ¿no? El planeamiento es la solución. Es la solución. No es que podría ser. Lo es la única solución posible. O sea, reglas claras para todos, previsibilidad. Eso evita la corrupción, por supuesto, porque no se acaba con el tráfico de influencias. En fin, hay que, por supuesto que es muy importante que haya reglas claras, y esas reglas claras, lo que aclaró en el taller este sobre propiedad, patrimonio en manos de particulares, lo aclaró el doctor Onaindia, es que hay nuevos derechos en las constituciones, el derecho al medio ambiente, al ecosistema natural y cultural en el que uno vive, que es un derecho que las constituciones proclaman, no ha encontrado todavía las formas en todos lados, digamos, y en Buenos Aires sobre todo, no ha encontrado las formas de reglamentarse, pero es un trabajo que está pendiente, porque la Constitución de Buenos Aires es del 94, es bastante reciente, y es necesario hacer ese trabajo y tomar los modelos que funcionan en otros lugares. Por ejemplo, en Minas Gerais, el fiscal del Ministerio Público para temas de patrimonio es un hombre que te puede mandar a la cárcel si destruís un bien patrimonial, que te puede obligar a restaurarlo a tu costa. En fin, tienen potestades, penas que se pueden aplicar, funcionarios probos. Este señor que vino es un hombre de 36 años que ganó su cargo por concurso contra 35.000 oponentes. Entonces, es una persona de una solidez y de una conciencia de su rol y de su misión extraordinaria, pero evidentemente detrás de él también hay una política cultural, y no en vano, Minas Gerais tiene tres sitios que son patrimonio de la humanidad. Uno de ellos es la ciudad de Oro Preto, que es una maravilla, completamente siglo XVIII, es una joya en América Latina. Y bueno, pero la tienen porque la han sabido cuidar y consolidar, y nadie se le ocurre tirar un edificio abajo porque está este señor que no te deja, pero también tienes el apoyo del Estado para mantenerlo. En fin, tiene que haber un paquete de reglamentaciones que ayuden al propietario en esta tarea, que es una tarea en beneficio de todos, pero que a algunos les cae más pesado que a otros. Entonces, bueno, es justo que el Estado los compense. Lo mismo pasa en Francia y lo mismo pasa en toda Europa, digamos, en donde hay políticas de desgravación impositiva para donaciones culturales. En Chile también pasa. En fin, los que estamos muy retrasados en esta reglamentación somos nosotros, y quedó muy palpable cuando los vecinos explicaron sus problemas, la falta de atención que reciben de parte de los funcionarios. Lo mismo que estamos viendo, cómo tiraron todos los árboles en la plaza de Pueyrredón y Las Heras, y no se sabe todavía qué es lo que van a construir porque no han publicado el proyecto. O sea, los proyectos no se discuten con los vecinos, sencillamente se imponen sin más, ¿no? Sí, más que digamos, una política de cuidado del patrimonio, parece que hay una política de cuidado de la piqueta, digamos. Exactamente. ¿No? Proteger la piqueta. Lamentablemente sí, pero eso es una política que es de beneficio inmediato y de desastre futuro. ¿Y por qué, Germán, consideras que está pasando esto acá y antes no pasaba? Antes había... Yo creo que lo que pasa es que hay momentos de boom de la construcción, donde estas cosas se notan, y lamentablemente las reglamentaciones a veces se hacen en momentos de crisis donde lo que se busca es justamente alentar a que se invierta y a que se construya, porque nadie construye. Entonces se da la posibilidad de construir enormes cantidades de metros, y cuando esa posibilidad se aplica resulta que es un desastre para todos. Entonces, pero la ciudad de Buenos Aires tiene un patrimonio de tal magnitud y de tal importancia que es necesario que se considere seriamente, se lo evalúe, y que haya una política cultural que no sea una política de un gobierno que después el otro la deja de lado y sigue por otro camino. Exacto. En nuestro encuentro tuvimos dos ex jefes de gobierno que vinieron a hablar del tema del Colón, y el tercero, que fue Macri, que mandó una carta, y los tres coincidieron en que el Colón, la restauración del Colón, que es el esfuerzo más importante de restauración que ha hecho la ciudad en su historia, ha sido posible porque las tres gestiones la siguieron. Porque si no, hubiera terminado en otro desastre de los que estamos acostumbrados. Entonces, es muy importante la continuidad, la fijación de políticas de Estado, de la ciudad, para llevar adelante a lo largo de las gestiones que se vayan desarrollando y consolidando, como le dimos una distinción al arquitecto Peña, el caso de San Telmo lo demuestra. Son 30 años o 40 años de protección que han llevado a que San Telmo se convierta en una atracción para toda la ciudad. Un país serio, ¿no es cierto? Bueno, un país serio que tratamos de ser, según dicen, pero no nos resulta. Entonces, pero sí resulta en Rosario. O sea que el modelo no hace falta ir a buscarlo en la luna. Está acá al lado. Claro, Rosario siempre estuvo cerca. A ver si nos contagian, ¿no? Si nos vamos contagiando. No, ya estamos contagiados mucho. Por ejemplo, Basta de Molar está contagiado. Está en manos de los vecinos, que exijamos que los funcionarios cambien su actitud respecto a este problema y lo tomen con la seriedad que el problema requiere. Yo hoy estuve en la Plaza Rubén Darío, al lado del Museo de Bellas Artes, y una de las hay un par de esculturas del siglo XIX de francesas, que son el segador y el sembrador, ¿no? De tamaño natural de bronce, que ya la vez pasada le quisieron sacar el brazo al segador, y alguien lo denunció y no pudieron, y ahora ya le sacaron un pedazo de la azada. Y bueno, y es así. O sea, esa plaza debería estar cercada, no lo está. Entonces, si uno pretende que una plaza que no esté cercada tenga esculturas de bronce valiosas y no las destruyan, está analizando mal la realidad de la ciudad hoy. Claro, es así. Entonces, hay que tomar las medidas necesarias para que la preservación y la protección del patrimonio sean factibles. Exactamente, y aquel que atente contra ello también sufre una penalidad, ¿no? Castigado, exactamente. Y tiene que haber la vigilancia que hace falta sobre los monumentos para evitar que se los lleven, y si no, retirarlos todos y ponerlos en una heladera, hasta mejores tiempos. Pero sí, hasta mejores tiempos. Bueno, Germán, te queremos agradecer mucho haber contestado nuestro llamado. Gracias por esta actividad. Rodolfo nos estuvo contando algunas cosas de la actividad, estaba contentísimo. Estuvo muy bien, y él estuvo muy bien también. Bueno, se lo vamos a decir. Parte del cuadro trágico. ¿Cómo? Fue, su exposición fue una en el conjunto de exposiciones que pintaron el desastre en el que estamos y del que queremos salir lo antes posible. Y vamos a salir. Germán, otra vez, muchas gracias y un abrazo desde acá. A ustedes. Chao, hasta pronto. Gracias. Hemos estado conversando con el arquitecto Germán Carvajal de Basta de Moler. La vez pasada habíamos estado conversando con Santiago Puzzo también, ¿no? Gente que realmente se está ocupando mucho, y a mí el nombre este de Salvemos Buenos Aires va pintando como un nombre para el lugar de encuentro de todas las organizaciones vecinales de Buenos Aires, ¿no? Pero no te emociona, porque me charlando con Germán me acordaba del relato de Rodolfo cuando estuvo en este encuentro. Lo emocionado que volvió por el nivel. El nivel de estos dos días de trabajo. Por el intenso nivel de trabajo y los relatos. Esto de Rosario llama mucho la atención. Tendríamos que ver de qué manera en algún momento podemos armar algún puente para hablar con la gente de Rosario. A través de Germán, posiblemente. Podría ser. Porque lo concreto es esto, ¿no? Con que los vecinos, estemos locos o no por estar diciendo basta de edificios, lo cierto es que estamos pidiendo algo que existe en otras ciudades. ¿Cómo pudieron hacerlo? Lo pudieron hacer, y entonces es esto, ¿no? Todas estas críticas feroces de la especulación inmobiliaria tendrían un freno, críticas hacia los vecinos, y las críticas de los vecinos hacia los especuladores inmobiliarios tendrían un freno, un parate, pero con satisfacción para ambas partes, cuando realmente haya una planificación consensuada, autoridades, vecinos, organizaciones no gubernamentales. Y en Rosario se sigue construyendo, porque los constructores están felices, ganan su dinero, pero dentro de una ciudad lógica, que satisface a todas las partes. Y planificada. Vamos a un temita musical hoy acá en La Colectiva, en FM. En FM 102.5. Gracias. ¿No? Yo por, creo ahora, que eso lo tenés por ahora. Por ahora. Decir vos. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. El tema es Plegaria para un niño dormido de Liliana Herrero, de su álbum El Diablo me anda buscando. Flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño de SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en La Colectiva, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito. Y les recordamos que nos pueden escuchar también por www.lacolectiva.com.ar. Y recién escuchamos Plegaria para un niño dormido, de Liliana Herrero, y de su álbum El Diablo me anda buscando. Sabés que el jueves pasado, estamos ahí con nuestro programa al aire, y en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires estaba sancionando una ley que fue sancionada por 54 votos, son 60 legisladores, debía haber unos ausentes, no tengo el dato, que agregó normativa. Todo responsable de obra con anterioridad al comienzo de las demoliciones o excavaciones debe presentar al organismo competente para su aprobación el proyecto detallado de demolición, excavación, submuración y apuntalamiento, conjuntamente con el plan de trabajo que incluya la secuencia de las tareas a realizar. Y bueno, además, la empresa de demolición y excavación debe estar inscripta en un registro público de demoleros y excavadores. Es decir, esta ley que sancionó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires viene a ayudar frente a esta situación como de descontrol, ¿no?, organizado, que había en relación a las obras en la Ciudad de Buenos Aires, porque viene a aumentar el control para que no sucedan este tipo de desgracias que sucedió en... Desgracias previsibles, ¿no? Evitable. ¿Esto ya fue aprobado? Esto fue aprobado, todavía empieza a tener vigencia cuando salga en el boletín municipal. Y no sé por qué, el boletín ya no es más municipal, es el boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empieza a regir 30 días después de publicada. De todos modos, bueno, nosotros es una buena respuesta que la legislatura da, bastante rápido para los tiempos habituales. De todos modos, lo que nosotros, los vecinos, vamos pidiendo son cosas mucho más fuertes, ¿no? La modificación del código de edificación, el basta de edificios y planchar la edificación en la Ciudad de Buenos Aires, crear un registro de reincidencias, instrumentar el expediente único, que en eso un poco se está trabajando en la legislatura. La demolición de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, pues no sirve. Hay que sustituirla, hay que llevar el control a las comunas, tiene que ser local, tiene que ser una oficina que quede a pocas cuadras de la casa de uno, donde uno pueda ir a golpear y que un empleado lo atiende y diga, mire, en tal lugar van a construir tal cosa, acá están los planos. Es decir, para que seamos los vecinos también quienes ejerzamos control sobre la construcción, ¿no?, en nuestros barrios. Hoy se hizo la rabona con aviso, Rodolfo Dininger, y no vamos a tener su columna habitual, pero tenemos sí la columna de Sofía Negri, que va a ser el copete, hoy lo va a desarrollar el próximo jueves, porque nos quedamos cortísimos de tiempo. Vos preparaste esta cuestión, porque la ciudad también tiene esta cuestión de las barreras arquitectónicas para los discapacitados, ¿es así o no? ¿Cómo es eso? Las barreras son los obstáculos que hay en la arquitectura, en la estructura de la Ciudad de Buenos Aires, que dificultan la movilidad de las personas con discapacidades tanto motriz como visual, como la falta de rampas en las esquinas, los carteles en el medio de las calles, los bares que ponen mesas en el medio de la calle sin dejar lugar para que la gente pueda transitar, la falta de timbres en los semáforos para las personas ciegas, también de los garages cuando salen autos, y un montón de cosas, construcciones que no dejan una senda preparada para que la gente pueda movilizarse. Y unas cuantas. Le vamos a dar un rato largo en nuestro próximo programa porque es un tema realmente que nos pasa desapercibido, ¿no? Vos incluso me contabas una experiencia en la que vos participaste de una ONG. Que contanos el principio, así dejamos en suspenso a toda la audiencia y nos tiene que escuchar la próxima vez. Bueno. Vino a mi colegio una ONG que es por la inclusión, que se llama SILSA, que lucha por la autonomía y los derechos de las personas con discapacidades, y nos contaron sobre todas las discapacidades, y vino también un hombre ciego que nos dejó hacernos preguntas y nos hicieron ponernos en el lugar de las personas con discapacidades para poder ver las cosas desde su perspectiva. Impresionante, ¿no? ¿En qué colegio estás, Sofía? En el colegio, el Instituto Argentino de Excelsior, en Rivadavia del 6000. Salían con unas vendas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, salimos a la calle, a los alrededores del colegio, con sillas de ruedas y con vendas y bastones de ciegos. Y nos íbamos turnando y dimos la vuelta a la manzana. Y la verdad que fue muy impactante, porque uno se da cuenta de un montón de cosas que nunca había pensado. La verdad que sí, debe ser impactante. Yo no participé jamás en una experiencia como esa, pero debe ser impactante. Se me acaba de ocurrir una experiencia para hacer con el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, el director general de Registro de Obras y Catastros, Guillermo García Faller, incluso también con el director general de Fiscalización, que es ponerlos a vivir durante un año en... ¿Cambiamos de roles? Una casa, claro, en una casa baja entre dos edificios construidos al lado. Es decir, que el jardín del edificio, la parte de atrás de la casa, esté... A ver, el jardín, ese lugar donde a la tardecita uno puede por ahí sentarse o cuidar las plantitas o que tomar intente, un mate. Que intente que le crezca alguna macetita. Con dos edificios a los costados y del contrafrente también ponemos algunos edificios. Sería una experiencia realmente fantástica, ¿no? Tendríamos que tener los ciudadanos del llano el poder para poder armarles una experiencia. Es más, de este podríamos tipo, ¿no?, hacer todo un listado de cambio de roles en diferentes situaciones. Uy, pero así vamos a estar hablando días y días diseñando. Pero y diseñando hoy se nos termina el tiempo, me parece. Se nos terminó el tiempo. Llegamos bueno, por al hoy, final. Por hoy. Bueno, en la operación técnica Diego Domínguez, en la conducción las voces de Pochi y Abel, la columna, el copete de la columna de Sofía Negri, la participación de Rodolfo Dieringer y de realización SOS Caballito. Nos vamos a encontrar otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche. ¿Sí, Pochi? ¿Sí, Sofía? Por supuesto, nos despedimos hoy con el tema Doña Ubenza, interpretado por Liliana Herrero en su álbum El Diablo Me Anda Buscando, y le deseamos muy buenas noches y muy buena semana. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y me empiezo a vaguar. Mi raza reza, ¿qué pedirá? Allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Será valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón.